vez llegaste cuando estaba muy apenado tratando de mirar por la ventana ese mar que es tan bello. Yo confiaba solo en ti para derrotar esa pena de amor, tan solo confiaba en ti. Pero siempre todas las mañanas esa pena camina allá, muy alto en el cielo, voy a enseñarte el camino del amor. Voy a enseñarte el camino, mi amor. Yo confiaba solo en ti para derrotar esa pena de amor, tan solo confiaba. Esa pena camina la última sombra, y allá.